siente en mi pecho. Hay la emoción del momento, es que juro que yo pienso. Pero debemos seguir juntos.

solución. Enseguida la patria está mal herida. Hay tiempo. Guayayay, guayayay, guayayay, guayayay. El pueblo ya está cansado de que lo estén engañando, porque la patria saquearon y nos dejaron mamando. abajo. Pídeme un tesoro y te lo traigo. Pídeme que me sumerja en ti y que navegue en tu regazo y que te bese muy despacio. Pídeme que te deje mi vida. Pídeme que muera entre tus brazos. Pídeme que sea yo tu aire, que al respirarme muy profundo ya no me olvides ni un segundo. Y pídeme, sea loco por tu amor. Y pídeme, sea siempre tu obsesión. Y pídeme, sea fuego abrasador, que enamore día a día y que te llene de pasión. Y pídeme, que te quiera sin pudor. Y pídeme, que te mire sin temor. Concierto de sonrisas, pídeme que sea poesía, pídeme hasta el centro de la tierra, y que aunque me queme las manos, te lo daría si quisieras. Pídeme una copia de mi ser, pídeme la llave de mi cuerpo, pídeme el misterio inexplicable. No poder estar sin ti, y ni siquiera ya un instante. Oh, casa. Yo por ti, yo por ti cruzaría los siete mares. Y es por ti, que yo intento ser mejor. Yo por ti entregué toda mi vida. Y es por ti que este mundo me cambió. Ya comprende que ya quiero tenerte, que vivas la vida como yo para siempre. Cumplir los deseos que tienes en la mente. Escucha bien lo que te quiero pedir. Dame un beso en la boca. Como esta bella, le voy a dar rosas y estrellas de aquel lugar. vecino mal hablando, que si no sirve pa' nada. Si es, si aquello. Tú me dices que no importa y es verdad. Lo que comenta la gente en realidad. Nuestro amor es invencible, es hermoso, incombatible, así que no hay que dudar. ¿Cómo es tan bella que quiere dar cruzas y estrellas en aquel lugar? Donde soñamos la eternidad y donde juramos la inmensidad. ¿Cómo es tan bella? Le voy a dar cruzas y estrellas en aquel lugar. No es cosa fácil poderla amar, es que es tan bella, es mi realidad. ¿Cómo es tan bella? Con tus enterrar mis esperanzas, hundiendo la conciencia de nuestro corazón. Mataste la ilusión de ese sincero amor. Por eso te digo que yo no sé por qué te quise. No sé, no sé, no sé por qué te quiero. No sé por qué te extraño todavía, si tú no me querías y nunca me querrás. Si tú no me querías y nunca me querrás. Ahora yo estoy mejor, me siento más contento, y tú estarás llorando. Y mira, yo lo siento, me veré arrepentida y amargada por dentro, despreciando la vida, sufriendo como yo. Despreciando que iluminará mi hogar. Un te quiero a diario que acabará con mi soledad. Era lo que yo buscaba en ti. Nunca pretendí cambiar tu forma de ser. Nunca presentí que te pudiese ofender al buscar en ti lo que amor. Ahora sé que definitivamente al elegir fallé, que gasté mi tiempo intentando vencer tus malas jugadas y el silencio que apartaba tu mirada de la mía. Ahora sé que definitivamente al elegir fallé, que la soledad vendrá a llenar el lugar madrugadas no supiste ocupar. Ahora sé que solo fui en tu camino una parada, que el amor que te entregué cada vez te burlaba. No mereces que sufra por ti, dejémoslo hasta aquí y no ha pasado nada. Del campo, como las aguas del río que se mecen con mi canto. Te quiero limpio y sencillo como el aire que respiro, igual que el perfume suave que me embriaga si te miro. Igual que el perfume suave que me embriaga si te miro. Te quiero claro y brillante como el sol de la mañana, que dice que me levante, que me espera en la ventana. Y cuando en un tibio tu piel y mi piel se besan, no existe nada más lindo, porque quieres que te quiera. No existe nada más lindo, porque quieres que te quiera. Te quiero dulce y sencillo, y en tus ojos se me pierde la tristeza y la nostalgia cuando dices que me quieres. Tan dulce como tus labios que me bajan las estrellas, hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas. Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas. Cosas bellas que no dices, pero que en tus ojos vuelan, dibujando un arco iris sobre un mar de cosas nuevas, bordando con mil colores tus temores, mis miedos.

o la sombra de tus ojos o tu tierno corazón. Regálame un poquito de tu vida, que me alienta y me consuela cuando estoy lejos de ti. Regálame tu voz o tu confianza, o el consuelo de mirarte o tu aliento de mujer. Regálame tu cara enamorada, o regálame un instante para verte respirar. Recuerda que he vivido enamorado desde que nos conocimos y no he vuelto a suspirar. No ves que necesito tu presencia, necesito tu cariño, necesito tu mirar. Comprende que a tu lado soy dichoso, que no hay nada más hermoso que poderte acariciar. Por mil susurros que matan, por una caricia que agota, por una mañana. provocado por tu olor. Tenerte cerca hace que se nublen todas mis metas. Me convierto en marioneta. Cuando me miras se me olvida respirar. Pago recompensa a quien me muestre el camino que me lleve a tu corazón. No, no, no. Sueño, sueño contigo. Eres mi único alivio. Dame tu calor. No, no, no, no, no, no. Sueño con tu cariño. Reinas mi pensamiento. Un beso tuyo es mi ilusión. Dios, dame la bendición de tenerla aquí conmigo. Ay, yo me quedo estacionado en el tráfico de tus besos y me distraigo con tu aliento. No hay pasatiempo mejor que tu boca y tu rubor. Pago recompensa a quien me muestre el camino que me lleve a tu corazón. No, no, no. Sueño, sueño contigo. Eres mi único alivio. Dame tu calor. No, no, no, te digo yo. Sueño con tu cariño. Te pones colores a mi vida entera. Todos los días son primavera. Amor mío, eres mi delirio. Sueño, sueño contigo. ¿Quién me lleva, pero quién me muestra el camino de tu corazón? Ay, mira, para darte mi abrigo. Reinas mi pensamiento, un beso tuyo es mi ilusión. Dios, dame la bendición de tenerla aquí conmigo. Y viene, canto que viene, Macaco, puro dolor. Rosa, el amor que yo quiero, el amor, color rosa. a gozar. Yo lo que quiero es un amor con quien bailar esta plena que es tan pegajosa. Al amor que quiero se le ve en la cara que la goza. Sígueme a mi silla, lo guaco, y allá se coro el macaco. Al amor que quiero se le ve en la cara que la goza. Las mujeres buenas son las que dan la talla.

hastío encontró, pues se nota que sangra la herida. No es lo que cuentan las notas inciertas, perdona, pero eso es mentira. Tú debes creerme y así poseerme, valorar lo que la vida. Recuerda que juntos soñamos un mundo de flores y de poesía. Y ahora que yo solo vivo por vos, se te antoja llegarme sin. dice la gente. Mi negra, bailalo ahora, ahora. Ya los guapos tienen tambora, este ritmo si está caliente, pa' que lo goce la gente. Mi negra, bailalo ahora. Lo baila, ella lo goza, qué buena está, tambora, la morena para gozar, tambora, esta tambora que buena va, que no la dejes de bailar, que esta tambora, tambora, que va con tambora, acaba de llegar. Pero que mi morena lo baila, que sale que no goza, y lo baila la cantiga, donde lo goza la pelirroja, que llevo cuenta. Baila, pique con Shakira, lo baila, pique con Paulina.